degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. Degenerado y corrompido. Degenerado y corrompido. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Hay que tirarlo. Viene con algún mensaje, se rindió al diente. ¿Cómo es la cosa? Aló, Patricio, ¿se rindió ayer? El secretario, este Pucio, dice que él va a salir con Flores y otra persona con una carta de Allende. Entonces, se le va a decir que se tiene que no hay otra que se rindan incondicionalmente. Se le va a tomar preso entonces. Conforme, pero ten cuidado con las famosas cartas, señor Allende, porque este calle está jugando y juega y sigue muñequeando. Se les deja preso. Ganando tiempo. Guárdale la carta y tíralo al tiro al avión. Conforme. Mira, cuando vaya volando, leemos la carta. Conforme. Patricio, dime si me escuchas, Patricio. Sí, escucho bien, adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrando los reyes nosotros. No acepten ningún parlamento, parlamento de diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo, rendición incondicional. Si quiere, viene él, acompañado se puede a meter. De que Allende salga del país, porque se dice, se teme de que este hombre se va a pasear por todos los países socialistas desprestigiándonos a nosotros, así que sería más conveniente dejarlo aquí. Deja de desprestigiar la brutalidad de este campeón. Conforme. No dice nada, está la moneda totalmente rodada, no hay posibilidad de que salga nadie. El presidente ya está metido ahí o se fugó, ya se fugó. ¿Seguro que está el señor Allende ahí? Vemos que el presidente está